Modelo 2, tarea 1. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Anuncio 1. El Correo del Sur te regala cocina inteligente. Suscríbete un año a El Correo del Sur por 390 euros y llévate el robot de cocina Multicooker. Podrás cocinar utilizando las diferentes funciones: hervir, cocinar al vapor, guisar, hornear, calentar. Anuncio 2. Conservas de pescado y marisco Fram. Ya no tienes que preocuparte por comer saludablemente. Dentro de cada conserva hay un alimento sano y nutritivo, ideal para consumir a diario, como para ocasiones especiales. Pura energía, pura vitalidad. Anuncio 3. Mañana sábado 23 de septiembre, a las 21 horas, en el Coliseum de Santander, la compañía de Eugenio Santos estrena La vida es sueño, en 3 actos, de Calderón de la Barca. Anuncio 4. Este sábado a las 17, en nuestro programa deportivo, Rafa Nadal hablará con nuestros radioyentes sobre el próximo torneo de tenis en Australia y sus posibilidades de ganarlo. De las 17:30 horas a las 18 horas, firmará autógrafos a las personas presentes en nuestra sede. Anuncio 5. No importa en qué lugar te encuentras, lo que necesitas es la conexión a Internet. Navega a un precio único, 9 euros al mes, hasta el final de verano con OneFone. Aprovecha de esta oferta. Entras en tu correo, miras la cartelera de cine, compras 2 entradas, buscas dónde está el cine. Anuncio 6. Cruceros por el Mediterráneo. 8 días, 7 noches. Salida el 18 de abril. Categoría exterior, 780 euros media pensión. Anuncio 7. Nuestros concesionarios permanecerán abiertos este fin de semana para que usted pueda probar el nuevo modelo TSK. Conduciendo el nuevo deportivo TSK, te puede transportar a un mundo lleno de nuevas emociones. Sábado y domingo de las 9 horas a las 20 horas.